Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Buenos días a ustedes, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted puede ya comunicarse con nosotros marcando el 2229-66, 2229-66. Más adelante estaremos dando a ustedes el número de WhatsApp al que pueden comunicarse también enviando sus mensajes. Hoy ya están listos nuestros compañeros aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diego Salazar en controles y también ya en la conducción me acompaña nuestro compañero Darío Males. Darío, buenos días. Y Quito está con mucha neblina y presenta una temperatura de 11 grados centígrados y en la tarde lluvia. Así es, efectivamente, el clima sigue siendo frío acá en la capital de los ecuatorianos. Muy buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos ya en nuestro programa número 79. Queremos agradecer, por supuesto, a todos quienes son parte de este informativo de 90 minutos y agradecerles a ustedes que nos están escuchando a través de los 940 AM en Pichincha. En el Ecuador y en el mundo también nos pueden escuchar en las páginas www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.se. Les damos la cordial bienvenida a este espacio con información cultural y, por supuesto, nuestro segmento de entrevistas. Les contamos cuando son la hora exacta, 7 de la mañana y 34 minutos, que hoy estaremos junto a Romelio Gualán. Hablamos sobre la agenda ciudadana por las semillas. De la fiesta del Inti a la fiesta del Cristo es el nombre del pregón que la Casa de la Cultura Ecuatoriana prepara como antesala del programa Hecho en Casa 2, la fiesta de la cultura. Hoy estaremos con Juan Sigüenza, funcionario de esta institución, para conocer más sobre esta actividad. Y a partir de las 8:30 nos acompaña la actriz Juana Guarderas y la docente Paola de la Vega. Ellos son vocales principales por la lista número 1 que aspiran llegar al directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha junto a Javier Ceballos. Hoy hablamos con ellas sobre las propuestas de trabajo que tienen en caso de ser favorecidas con el voto de los artistas y también de los gestores culturales. Esta semana estaremos acompañados de todos los vocales principales, así que preste mucha atención a las propuestas que ellos tienen que ofrecer. No se olvide, somos Cultura en Acción, les acompañamos en este momento, justo cuando usted está tomándose una taza de café, está desayunando, ahí le llevamos la información cultural junto a nuestros invitados. Les recordamos, en Pichincha estamos en los 940 AM y por supuesto las páginas www.casadelacultura.gov.se y www.radiocce.com. Y les recordamos a ustedes que hoy hay restricción vehicular para las placas que tienen el último dígito de la placa 3 y 4. Recuerde que usted solamente puede circular hasta la avenida Diego de Vázquez al oriente, a la avenida Simón Bolívar al sur, con la Morán Valverde al occidente y en la avenida Mariscal Sucre. La restricción se mantiene en la mañana, ya desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, y a partir de las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche es la hora en la cual usted no puede acceder para que pueda evitar las multas que se imponen por violar esta disposición. Darío. 7:37. Tenemos la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito, información bastante valiosa. Nos dicen que mantendrán la calle, un tramo de la calle Galte al sur de la capital, en el sector de la Magdalena, cerrados por los trabajos de la Metrovía. Ese tramo está entre la avenida Rodrigo de Chávez y la calle Chasqui. Esto se encuentra, como les recuerdo, en el sector de la Magdalena, y se debe a los trabajos que se realizan por la construcción del metro. También tenemos información sobre cómo se encuentra la ciudad. Nos dicen que se activa el contraflujo en la avenida Simón Bolívar, sector El Troje, para aligerar la carga vehicular. Y también nos hacen la recomendación de que las personas que vienen por el sector del Valle enciendan los neblineros, debido a que existe una espesa neblina en la avenida Simón Bolívar, de igual manera en el sector del Troje. Bajar la velocidad y también encender estas luces para evitarse cualquier tipo de accidente. Y aquellas personas que van a salir desde Quito hasta Santo Domingo de Los Sáchez, ya la vía se encuentra totalmente habilitada, así como también la avenida Napo, Orellanas, están al 100% habilitadas, esto según ECU 911. La hora exacta, 7:38. Aquí damos inicio a la información. Bienvenidos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Continuamos con la información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana es la sede para el taller de curaduría, el mismo que está próximo a desarrollarse. Michelle Jativa nos informa. Jorge Susulich dirigirá el taller de curaduría en el arte desde el 24 al 26 de abril en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 16 horas hasta las 20 horas. Este taller es organizado por la Dirección de Relaciones Internacionales de la Casa de la Cultura. Los tres días de taller en los que se desarrollarán diferentes actividades para recordar y conocer más sobre la curaduría permitirá a los asistentes aprender mucho más. Los tres días de taller en los que se desarrollarán diferentes actividades para recordar y conocer más sobre la curaduría permitirán a los asistentes aprender mucho más. El instructor que dictará el taller es Jorge Zulich, y es curador, crítico de arte, investigador y docente universitario. El taller es gratuito y está dirigido a artistas, gestores culturales, galeristas, coleccionistas, críticos de arte y personal de las áreas de exhibición de la institución pública y privada. Los interesados pueden inscribirse en la Dirección de Relaciones Internacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7:40 en el territorio continental ecuatoriano. Con la plataforma digital Memoria Ecuatoriana, la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit se abre al mundo. Darío Males amplía la información. Desde este 27 de abril, Ecuador y el mundo tendrán la puerta abierta para que puedan acceder al material bibliográfico que posee la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit, sin la necesidad de estar presente de manera física en esta biblioteca. Esto será posible gracias a la plataforma digital Memoria Ecuatoriana. Gabriela Salazar, técnica de esta biblioteca, nos cuenta lo que el público podrá encontrar en este sitio web. Lo que lanza es algunas herramientas digitales. Sí, una parte del volumen de libros digitales que parte desde el Fondo Antiguo Ecuatoriano, que son 7.000 documentos que están debidamente catalogados y que están ya disponibles, de hecho, en esta fase anterior al lanzamiento. Pero claro, se acompaña además de herramientas que son sí parte de todo el universo de la biblioteca. Por ejemplo, está el tema del catálogo en línea, que contiene alrededor de 300.000 registros como fuente de consulta y de investigación, que fue un paso enorme porque, al igual que otros contenidos, el catálogo estaba disponible en la sala de lectura, en ese espacio físico. Entonces, ahora lo interesante es que las búsquedas se pueden hacer igual desde cualquier parte y está disponible el catálogo. Está disponible también el museo virtual. Son 10 salas de recorrido con arte desde la etapa colonial, republicana y moderna. Los tres pasillos que tienen colecciones particulares de paisajismo, de arqueología, entre otras cosas, que también está virtualizado ya en su totalidad y en un buen porcentaje también catalogado para información e investigación en el caso que el usuario lo requiera. Para hacer uso de este servicio, el usuario debe ingresar y registrarse en el sitio web www.beaep.ek. Como parte de la inauguración de la plataforma, se ha previsto que el 27 de abril a las 7 de la noche presenten un video mapping y un concierto de la Orquesta Sinfónica Metropolitana. Ellos se encuentran ubicados en las calles José Nogales y Francisco Arcos, sector Coto Collao. Amigos, continuamos con la información, 7:43 a.m. Este 25 de abril a las 19:30, el público podrá disfrutar de una gala clarinetística que se llevará a efecto en la Casa de la Música, con los estudiantes de la Escuela de Vientos Madera Viva. La Cátedra de Vientos de Madera de la Escuela Madera Viva, en el que está inmerso los instrumentos como el clarinete, flauta, oboe, fagot y corno francés, presenta un concierto con el objetivo de difundir el repertorio escrito para clarinete, que tiene como objetivo crear espacios para la exposición permanente del trabajo conjunto entre maestros y estudiantes, según lo dio a conocer la maestra Diana Gallegos. Estamos haciendo estos recitales no con el fin de la promoción como tal, como año lectivo, sino como lo que el arte debería ser, una exposición permanente de nuestro trabajo a lo largo de los años. Y también complicando mucho más el repertorio y exponiendo esto mediante los recitales. Este evento será una noche colorida, de sonidos dulces y armonías inquietantes de manos y corazón de los estudiantes, junto a uno de los instrumentos más versátiles, el clarinete, que acompaña los diferentes ensambles. En esta gala clarinetística vamos a tener diferentes ensambles, como por ejemplo clarinete y piano. A su vez vamos a tener un dúo de guitarra y clarinete, que vendría a ser más la novedad del recital. También tenemos clarinete solo y tenemos como invitados especiales a la fila de clarinetes de la banda del Cuerpo de Bomberos de Quito. El repertorio contará con obras de Weber, Rossini, Piazzolla y Gustavino, junto a Diana Gallegos, Ángel Sangucho, Franklin Chapalbay, Milton García y en el piano el maestro Wilfred Mitteré. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Escuche Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Amigos, tenemos la hora exacta, 7:46. Recordarles que nuestra línea telefónica es del número 2220-966 para cualquier entrevista, comentario, sugerencia con nuestros invitados. El pasado 20-21 de abril de este año, en la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, se llevó a cabo el evento Agenda Ciudadana por las Semillas, con el objetivo de compartir experiencias respecto a las nuevas leyes de semillas que se están imponiendo en América Latina. Para hablar sobre este tema está con nosotros ya Romelio Gualán, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro. Muy buenos días, bienvenido. Sí, buenos días al pueblo ecuatoriano y a ustedes y a la radio, ¿no? Bueno, hoy le hemos convocado a usted, sabemos que este 2021, como mencionaba Darío, pues se llevó un encuentro con varias organizaciones sociales para hablar sobre esta ley que está ya en proceso, está en camino. ¿Cuáles fueron los temas que mayormente se abordaron en este encuentro? Bueno, creo que más allá del encuentro, digamos, esta lucha histórica de las organizaciones indígenas, campesinas, ¿no?, toda la población en el campo, tenemos algunas preocupaciones. Yo quería partir desde el mismo momento que empezamos a trabajar conjuntamente con la Conferencia Plurinacional Intercultural de Soberanía Alimentaria para enviar hacia la Asamblea Nacional nuestra propuesta. Y a partir de ahí, digamos, la Asamblea Nacional se recogió, pero efectivamente hasta ahora se ve un 85-90% que cambiaron en su totalidad. Y eso es lo que en los días anteriores se sentó a discutir, a mirar cuáles son las preocupaciones desde el lado de las organizaciones sociales. Entonces, uno se ve claramente, digamos, la disputa en estos procesos, digamos, uno lo que tiene que ver el modelo agroexportador, ¿no es cierto?, que viene con fuerza frente a la soberanía alimentaria de los pueblos que efectivamente resistimos y demostramos que es un modelo que garantiza primeramente la salud y obviamente garantiza la identidad de los pueblos, garantiza el trabajo para la población indígena campesina en el Ecuador. Hablamos de la soberanía alimentaria, ¿cuáles serían esos planteamientos que en este caso las organizaciones se resisten culturalmente a que se cambien estos procesos? O sea, efectivamente lo uno que se ve claramente en este país, o sea, hay tres sectores que se está en la disputa. Uno, digamos, el sector agroexportador que viene con la seguridad alimentaria, ¿no?, efectivamente que comprobado a nivel del mundo que efectivamente lo que queremos demostrar ahí, que efectivamente lo que garantiza es comida para hoy, hambre para mañana. O sea, es decir, no tiene una sustancia de planificación y resultados que la agricultura campesina la tiene. La soberanía alimentaria, en cambio, tiene su producto, su maíz, su tierra, su chacra por historias, que está en manos de los campesinos. Y por otro lado, un Estado que efectivamente sí, desde las décadas del 90, si usted ve más atrás, efectivamente poco nada hizo, pero sí también tiene un sector de las semillas en lado del Estado. Entonces, hoy en día la disputa está en estos dos sectores, tanto del Estado y del sector agroexportador, se unen y efectivamente lo que tratan es bajar o reducir la importancia de la soberanía alimentaria o en el caso de semillas hacia la agricultura familiar campesina. ¿Qué entienden ustedes por soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria, como ya dice el nombre, la soberanía es soberano, donde por historia nosotros no solamente el maíz, el hecho que se vive en el campo se converge con la tierra, se converge con la biodiversidad, se converge con el maíz, se converge con la semilla. O sea, efectivamente es un ciclo de vida, ¿no es cierto? Más allá de las situaciones del año que te pusieron, ¿no es cierto?, aquí, efectivamente por eso es una cosmovisión vista desde la sociedad. Por eso hasta la planificación de la cultura alimentaria se basa en cuatro tiempos en el pensamiento. O sea, usted ve, para nosotros el 21 de septiembre es el inicio del año, ¿no? Y ahí usted ve que ahí se prepara el suelo, se prepara la tierra para empezar todas las semillas a hacer su planificación para sembrarlo, ¿no? Luego llega el 21 de diciembre, ¿no es cierto?, en donde ya el maíz empieza, en casos del maíz de la sierra, ¿no es cierto?, empieza a germinar, u otro producto que sembramos ya empieza a aparecer verde en nuestros suelos. Luego llega el 21 de marzo, donde ya uno se puede empezar a mirar ya los primeros productos tiernos, ¿no? Y terminamos con el ciclo del 21 de junio, ¿no es cierto?, el tiempo de la cosecha. O sea, ese mito, esa historia real que está consagrada, que está grabada en la mente de nuestros abuelos, efectivamente, eso está en peligro de la desaparición. La ley de semillas, que efectivamente ahora está en debate de la Asamblea Nacional, provoca algunos malestares a la sociedad. Efectivamente, que yo decía antes de hacer el uso del micrófono, yo digo efectivamente, ¿por qué tiene que intervenir la policía para mirar el ciclo de vida, el mantenimiento de las semillas en la agricultura campesina? Si usted ve, estimados periodistas, en las décadas del 80, que yo estaba todavía niño, efectivamente había un policía que te controlaba el trago para que no circule en el campo. Pero efectivamente ustedes vieron que la policía luego de si ya dejaron libremente, ¿qué pasó? No ha pasado nada, sino más bien es una situación que efectivamente nuevamente lo que vuelven es a intentar a querer hacer desaparecer toda esa riqueza milenaria que está en el campo. De pronto no tendremos que esperar a ver cómo sale esa ley en el próximo debate, de pronto ahí se hacen algunos correctivos. Vea, estimados periodistas, o sea, efectivamente ya nos deja un sabor agridulce en este periodo. Si usted ve una ley de aguas, igual se decía, bueno, en el reglamento se pondrá para dar un paso hacia adelante, y efectivamente no ha pasado nada. Lo que en la ley de aguas, en lo fundamental, lo que está pasando es ratificando toda la concentración del agua hacia el sector agroexportador. O en la ley de tierras, yo fui el proponente por iniciativa popular ciudadana para que esa ley recogiera firmas, 44,000 firmas que recogimos en el territorio nacional, efectivamente la comisión casi o nada hizo esos aportes de la historia de este país que dijeron cómo nosotros tenemos que dar uso a la tierra, efectivamente no hicieron caso. Ahora viene ya la ley de semillas, ya pasó el código de ingenios, o sea, aquí efectivamente todo lo que tiene que ver con patente, con propiedad intelectual, ya la pasaron allá al código de ingenios. Efectivamente, una ley de semillas es un tema también superficial, que no profundiza, que no demuestra, digamos, ese valor fundamental histórico de el pueblo campesino, del pueblo indígena que está reivindicado. La ley será para normar, pero se respetará el trabajo que hacen los campesinos en el Ecuador. Vea, es interesante. Yo estuve igual a la semana pasada en Guápulo con una empresa que se llamaba Ecuasem. ¿Se imagina que ahora Ecuasem diga que los campesinos, que los indígenas ya no quieren trabajar en el campo? ¡Qué terrible! ¿Cómo ve la empresa privada que esa empresa está encargada en el Ecuador para efectivamente, ¿no es cierto?, repotencializar, entre comillas, la matriz productiva y decir que el modelo de ellos es un modelo que garantiza, que rentabiliza, que produce más? Yo digo al contrario. ¿Cómo demostrar, por ejemplo, en este caso a la empresa que los campesinos sí están en el campo? Vea, mi estimada, primeramente lo que yo vuelvo a insistir, y el señor presidente de la República lo reconoce, que efectivamente sí, en los 10 años que ha pasado hay una deuda agraria. No pudieron cumplir con el objetivo, con los temas que habíamos planteado nosotros. Sin duda, ahí hay mucha tela que cortar. Efectivamente, ahí son los temas donde prácticamente tiene que pasar por una inversión en iguales condiciones, tanto al modelo agroexportador como a la agricultura familiar campesina. En un segundo momento, nosotros lo que vemos en lo fundamental, y creo que ustedes también son fieles testigos a lo que voy, todo el tema de la universidad, todo el tema de la malla curricular. Si usted ve las facultades de agronomía, si usted ve la facultad de veterinaria, primeramente está en el centro de la ciudad. cuando estas facultades, en términos de cambios estructurales de un pensamiento, tienen que estar en el campo, para que aplique su forma de vivir a todo ese nuevo profesional que está generando, que está viendo de cómo tener una vida digna hacia el futuro. Y un tercer elemento, efectivamente, lo que ellos ven, solamente la inversión capitalista. Estimados periodistas, lo que yo quiero decir efectivamente ahora es que cómo, ¿no es cierto?, usted ve el paquete de la agricultura, de la agroexportación, te viene semilla, te viene insecticida, te viene fertilizantes, y viene un costo sumamente alterado. O sea, si tú no tienes, por decirte, en una hectárea para que tú siembras tu papa, si no tienes $1,000, estás complicado, ya no puedes sembrar. Pero en cambio, en nuestra agricultura, efectivamente, nuestra papa, lo que sembramos, seleccionamos, le conservamos, damos nuestro propio conocimiento, más allá de nuestros abonos orgánicos que están en la mano, no tiene costo. Obviamente, todo esto es el círculo del capitalismo. Entonces, efectivamente, lo que nosotros resistimos, primeramente, garantizar una alimentación sana al pueblo ecuatoriano. Segundo, esta investigación que está a punto de desaparecer, les guste o no guste, tiene que saber la academia, tiene que saber la universidad, tiene que dar paso a esos valores fundamentales que están ahí. Esta empresa decía, ya no queremos, ellos también, por fin creo que abrieron los ojos, y decía, ya no queremos ya talar más la montaña, ya no queremos crecer la frontera agrícola, decía, pero yo digo, efectivamente ellos son este sector que efectivamente está acabando con la frontera agrícola. Si usted va a la costa o va a la Amazonía, usted ve grandes plantaciones de palma africana, y eso no está en manos de la agricultura familiar campesina. Usted va a la costa, usted ve toda la producción de la soya, ahí entre comillas, muchos, la Constitución dice no el ingreso de la soya transgénica al Ecuador, pero hay datos, hay investigaciones que efectivamente dicen que ya están empezando a producir soya transgénica aquí en el Ecuador. Este es de forma ilegal, y ahí sí, la policía debe estar mirando hacia allá y no mirando a nuestras semillas, a nuestro trabajo, que por historia están en manos de los campesinos, en manos de los indígenas. Señor Gualán, para finalizar entonces, ¿ustedes qué harán para fortalecer la sabiduría ancestral en el mundo de la agricultura y fortalecer la soberanía alimentaria? Bueno, nosotros confiamos en el nuevo gobernante, en nuestro querido compañero Lenín Moreno. Hoy en día él ha dispuesto, ha extendido su mano para sentarse a conversar con los distintos sectores. Creo que esa es la voluntad soberana de un gobernante que tiene que volver a depositar su confianza con el pueblo, con su mandante. Creo que el 2 de abril el pueblo ecuatoriano depositó su voto en las urnas. Nuestro compañero ha ganado de ser gobernante, y creo que a partir de ahí son estos temas que tenemos que ajustar. Va a depender mucho del nuevo gobernante que viene, tanto en el Ejecutivo y también el rol de los asambleístas que vienen en este nuevo periodo. Eso dependerá, bajar la llama, usted ve un triunfo con una diferencia mínima, y queremos crecer esa diferencia si obviamente un gobernante recoge esta propuesta del pueblo, de la clase pobre, de la clase humilde, que estamos luchando y resistiendo en eso. Porque de lo contrario, estimada compañera y estimado periodista, ¿no es cierto?, lo que usted va a ver, si no hay una inversión para la agricultura familiar campesina, obviamente todo el campesinado vendrá a hacer crecer a las grandes ciudades. Eso no queremos. Lo que nosotros queremos, inversión en el campo para dar una vida digna en el campo y obviamente garantizar un alimento sano para la ciudad. Amigos, amigas, esta ha sido la participación de Romelio Gualán, aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y hemos hablado sobre la fortaleza de la semilla y la sabiduría ancestral aquí en nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Tenemos la hora exacta 8 de la mañana, hacemos una breve pausa y enseguida ya nos acompaña Juan Sigüenza. Hablaremos sobre este pregón que se ha denominado de la fiesta del Inti a la fiesta de Cristo y que se llevará a cabo en las calles de la ciudad este próximo viernes. Regresamos en un momento.

en el ático de Nijinsky, Microestudio y Teatro en Aventimilla y 12 de Octubre. Si usted necesita más información, puede comunicarse al correo electrónico elatico.teatro@gmail.com. Tenemos ya las 8 de la mañana con 6 minutos en Ecuador continental y avanzamos con la información. Feria, arte, comida y más es parte del programa Hecho en Casa 2, la fiesta de la cultura, que se desarrolla este 29 de abril en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Mares amplía la información. Hecho en Casa, la fiesta de la cultura pondrá en escena más de 1.500 artistas que se presentarán de forma simultánea en varias salas y espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Habrá conciertos de música académica, estilos urbanos y trova. En cuanto a las artes escénicas, varios grupos presentarán obras de distintos formatos y también habrá feria gastronómica, de libros y de artesanías. En esta edición también se realizarán las emisiones de prueba de Cultura FM, el naciente medio de comunicación que está por salir al aire. ¿Cuál es su objetivo? Escuche lo que Raúl Pérez Torres, presidente saliente de la institución, comenta. En este sentido, la radio va a ser una de nuestras armas estratégicas para descubrir nosotros mismos, enriquecernos nosotros mismos de la sensibilidad, de la espiritualidad de cada una de nuestras culturas, de esa gama de culturas que tenemos, a las que debemos respetar, desempolvar y amar, desde luego. La jornada se iniciará a las 10 de la mañana, de manera simultánea en todos los escenarios y espacios verdes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se extenderá hasta las 6 de la tarde, de manera que el público podrá escoger el género y el evento que desee asistir. En forma previa, el viernes 28 de abril se desarrollará el pregón, que consistirá en una ceremonia ancestral que se efectuará en el Parque El Arbolito, contiguo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 17 horas. Continuamos con la información, 8 de la mañana y 9 minutos. Si usted es amante de los libros, esta es su oportunidad. Podrá conseguir diversas obras a mitad de precio en la feria que pone a consideración del público la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En honor al Día Internacional del Libro 2017, se realiza la Feria del Libro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el 50% de descuento en cada libro. Hasta la tarde del 29 de abril se venderán los libros de la Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Avenida 6 de Diciembre y Patria. Para mayor información, usted puede comunicarse a www.casadelacultura.gob.es. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Continuamos con nuestro segmento de entrevistas, 8 de la mañana y 10 minutos. Momento para dar la más cordial bienvenida a Juan Sigüenza, gestor cultural y funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con quien hablaremos sobre el evento denominado El Pregón, de la Fiesta del Inti a la Fiesta de Cristo, un pregón que será parte del evento Hecho en Casa La Fiesta de la Cultura número 2, emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 29 de abril a partir de las 9:30, que arranca desde la Plaza de Santo Domingo y también en La Mariscal. Bueno, este evento será el 28. El 28 se realizará el pregón de la Fiesta del Inti a la Fiesta de Cristo. Muy buenos días, Juan, bienvenido. Muchas gracias, gracias a ustedes por permitirme estar en esta mañana invitando al pueblo de Quito, al pueblo del Ecuador, al pueblo del mundo, a una actividad tan importante que vamos a desarrollar este fin de semana entre el viernes 28 y sábado 29 con un gran festival de las culturas, el pregón de las culturas que inicia el día viernes. ¿Cuál sería el objetivo de este pregón y la participación de varios grupos? Bueno, creo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene como objetivo y como metas y como políticas difundir la cultura nacional. En este caso, nuestro interés, ya tenemos un antecedente anterior que fue el evento de Los Diablos se toma la Mariscal, y con esa misma proyección, hoy estamos presentando el evento, el pregón de las culturas de la Fiesta del Inti a la Fiesta de Cristo, con la finalidad de difundir el patrimonio cultural inmaterial del Ecuador, considerando que nuestro país es un país pluricultural, mega diverso. Entonces, nuestro interés es ese, desde la Casa de la Cultura, a través de estos eventos, poder difundir la cultura, que no se la ve en su totalidad. Entonces, nuestro interés es buscar los espacios y traer a los actores para que se puedan visualizar a través de... Además, ustedes han manifestado que será una puesta en escena del patrimonio intangible de nuestro país. Sí, es eso, porque cuando hablamos de patrimonio, sabemos que tenemos un patrimonio cultural, un patrimonio natural, y en ese patrimonio cultural pues encontramos el patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial. Creo que lo inmaterial está en el simbolismo que tienen estos grupos al presentar diferentes manifestaciones de fiesta, en este caso, como son los danzantes o las danzas que traeremos para el día 28. Hablar de la Fiesta del Inti, la Fiesta de Cristo, ¿hacemos referencia a qué, Juanito? Estamos haciendo referencia porque estamos muy cerca de lo que sería el Inti Raymi. Los pueblos de América han sido los pueblos que siempre han tenido ritos, ¿no?, que se han desarrollado a partir de los mitos en relación a lo que está en su entorno. El agradecimiento a la Pachamama, el agradecimiento al sol o al Taita Inti, el agradecimiento a la Mama Quilla o a la luna, es decir, agradecimiento a las diferentes manifestaciones naturales o los diferentes fenómenos naturales que han incidido de una o de otra forma en el desarrollo, en el quehacer de los pueblos andinos. Entonces, lo que nosotros estamos tratando es de mostrar, ¿no?, cuáles han sido las festividades o las fiestas que han desarrollado los pueblos andinos, pero a su vez también qué es lo que pasa cuando viene la cultura occidental. Conocemos que aquí había un gran hábito de festejar, de celebrar, y viene la cultura occidental y trae un calendario litúrgico, y este calendario litúrgico es también adaptado a las fiestas andinas que tenemos acá. Entonces, tenemos una fiesta que está muy próxima, que es la llamada dentro de la religión católica el Corpus Christi, que es una fiesta que prácticamente nace en Occidente en el siglo XIII, ¿no? Allá nace esta y es promocionado por un grupo, por una mujer prácticamente, que es la que tiene esta devoción al cuerpo de Cristo, y de allá eso viene con la religión católica. Y coincide acá con la fiesta del Inti Raymi, que es el 21 de junio, que es, hablamos del solsticio de verano, que en América se está haciendo un agradecimiento al sol por la fecundación de la tierra y la producción de la tierra. ¿Se mantiene, por ejemplo, dentro de esas tradiciones? Si bien es cierto, usted nos acaba de decir que vino esta fiesta y tomó posesión de lo que se desarrollaba aquí en nuestro país. ¿Las danzas mantienen o hay una hibridación en el trabajo que ellos realizan? Existe una hibridación, existe un sincretismo, porque cuando nosotros estamos hablando de que hay una cultura occidental, hay una cultura vernácula de acá, lo que sucede es que al unirse estas dos culturas, pues surge una nueva, pero ya combinada, ya mezclada. Entonces es muy fácil evidenciar cuando yo asisto a las fiestas, y volviendo a la fiesta del Inti Raymi, del Corpus Christi, ¿no? podemos mirar que en los atuendos, en la forma de danzar, en la forma de bailar, son danzas que están relacionadas a los seres mitológicos de los Andes. Sin embargo, mientras eso está haciendo el pueblo, también la iglesia está celebrando otra actividad, que es la devoción al cuerpo de Cristo. Entonces, no es que se aíslan los grupos para festejar, sino que se unen y se arma una sola fiesta. En este caso, es el ejemplo de los danzantes de Corpus Christi, por ejemplo, en Pujilí, ¿no? Que es muy evidente y es muy fácil poder identificar, porque incluso los trajes de ellos pues son trajes que están revestidos de un simbolismo andino, así como la danza que ellos tienen, que el tushu, que este danzante que tenemos acá, que posiblemente venga de la época inca o quizá un poco antes, él danza al ritmo de la danza del cóndor, como se dice, ¿no? Sin embargo, ellos sabemos que tienen un sentido de que el movimiento del corazón es el que hace danzar y golpear a Pachamama, a la tierra, para agradecerle. ¿Cuántas agrupaciones van a participar en este pregón? Bueno, en este pregón estamos hablando de 8 agrupaciones que vienen de diferentes partes del país, ¿no? Estamos invitando al grupo de Guagra Danza, de Cañar, que son estos danzantes de los cascabeles, y que incluso estos danzantes de los cascabeles han tenido un gran referente, porque se los encuentra en la parte andina, hacia el sur, hacia Perú, los encontramos hacia allá, ¿no? Entonces viene este grupo de Xud, que no son conocidos, no son vistos, pero están ahí, existen muchísimos grupos. Nos hubiese encantado traer muchos más y a todos, pero generalmente esto implica mucha demanda de organización y a su vez también de inversión, ¿no? Entonces traemos a ellos, traemos al grupo cultural de los Puruaes, que son los danzantes de yaruquíes de Chimborazo. Estamos trayendo a un grupo de la comunidad del Poste de Santo Domingo de los Áchilas, que es un grupo también de danza. Estamos trayendo a los danzantes de Pujilí, vamos a traer al grupo de danza del pueblo Salasaca, que también no se los conoce mucho porque ellos son muy endógamos. Además, ellos es como que es para su comunidad, para su pueblo. Hemos tenido que conversar y a la final ellos nos han aceptado y van a venir hacia acá. Estamos trayendo un grupo amazónico, un grupo quichua de la Amazonía, con el auspicio del municipio de Pastaza, que ellos nos apoyan para poder traer este grupo del pueblo de Canelos, de la comunidad de Canelos de allá. Entonces está viniendo acá. Viene un grupo de Esmeraldas, que es el grupo Cimarrón, que también va a desfilar. Tenemos de Pichincha dos grupos importantísimos que están acá, que son los Yumbos de Coto Collao y también los danzantes de monedas de Zambisa, ¿no? Ellos estarán en nuestro medio. En este grupo de Zambisa está el grupo Andinukuna, que son ellos quienes tienen ya como 10 años en esta actividad, y lo que han buscado es mantener la tradición de los abuelos en el tiempo, ¿no? Tenemos prácticamente estos grupos que estarán presentes en la ciudad de Quito, con la finalidad de promocionar el patrimonio cultural inmaterial. Bueno, pues entonces aquí, Juanito, desde donde se desplazan, y seguramente vendrán acompañados con sus tradicionales cintas, el sonido del pingullo, la quipa y la caja de tambor. Sí, ellos vienen con su elenco musical. Generalmente las danzas andinas han desde épocas muy ancestrales han hecho uso de dos instrumentos importantísimos, que es el pingullo y el bombo, o el pingullo y la caja, ¿no? Esos son los instrumentos con los cuales ellos danzan, ¿no? No necesitan de otro tipo de amplificación. Sin embargo, aquí tendremos alguna otra amplificación que van a necesitar. Por ejemplo, el grupo de Esmeraldas va a necesitar el grupo de Sáchilas, que ya va a ser una amplificación contemporánea. La presentación de esto va a ser en dos espacios. Un espacio será en el centro histórico de la ciudad de Quito. La concentración será 9:30 en la Plaza de Santo Domingo. Luego, a las 10:00, saldremos en el desfile por la calle Bolívar para tomar la calle Venezuela y por toda la Venezuela en dirección sur-norte, pasar por la Plaza Grande frente al municipio. y dirigirnos hasta la calle Manabí para bajar a la Plaza del Teatro. Este recorrido está previsto hacerlo en 1 hora 30 minutos, y en la Plaza del Teatro pues llegarán los colectivos y luego los trasladaremos hacia lo que sería el sector de la Mariscal. ¿La Mariscal estaría en a qué hora? El segundo recorrido que haremos será en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, 2 y media, estaremos concentrándonos en el Parque Gabriela Mistral. Habíamos querido hacerlo por la Avenida Colón, pero lo vamos a hacer por la Cordero, para salir a la Avenida Amazonas, y luego tomar toda la Amazonas y llegar hasta lo que sería la calle 18 de septiembre. Por la 18 bajaríamos a las 6 de diciembre para tomar la ruta de la Ecovía, y de ahí llegaríamos al Parque El Arbolito. Está previsto igual llegar a eso de 4:30, 5 de la tarde al Parque El Arbolito. En el Parque El Arbolito haremos está programado hacer una ceremonia, porque hemos invitado también a taitas andinos, y tenemos un poné, José Aguavil Calazacón, que viene de la comunidad del Poste, tenemos a Carlos Nusirquia, que es un ubixín de Macas, es un sabio amazónico, tenemos a Alberto Taxo, que es un sabio andino, y tenemos a Rocío Naveda, que es una mamayacha, que también es andina. Ellos nos van a apoyar y nos van a ayudar en la presentación y la celebración de una ceremonia de agradecimiento a la Pachamama, a la Madre Tierra. A la Madre Tierra. Y luego de eso habrá otra ceremonia con ellos mismos, que les hemos pedido, de sanación a todos los que estén presentes ahí, a los asistentes. Y con eso terminamos este recorrido y esta actividad. Juanito, dentro de los apuntes que tenemos, también habrá una exposición fotográfica en la Plaza del Quinde. Sí, eso para finalizar. En este marco, pues hay esta institución que es Ecuador Image Gallery, perdón, mi inglés no es tan bueno. Ellos están en la Plaza El Quinde, o la Plaza Foch conocida normalmente, ellos están haciendo un concurso fotográfico, ¿no? Y ellos van a hacer para el mes de junio un concurso que tiene que ver con los danzantes. Entonces ellos han venido donde nosotros a pedirnos que les ayudemos en este evento, aprovechando que la Casa de la Cultura trae los danzantes a Quito, para invitar a todos los fotógrafos del mundo a que participen en este evento del día 28, que es el desfile en el Centro Histórico y en la Mariscal, y a su vez también ellos puedan participar de este concurso fotográfico, que no solamente es para el mes de junio, ¿no? Como podemos ver aquí, estamos hablando de que habrá un concurso en junio, habrá un concurso en septiembre, otro en diciembre de este año, y en marzo de 2018 habrá el último concurso. La idea de esta empresa, de esta institución o de esta galería, porque además no es con fines de lucro, es difundir la diversidad cultural que tiene el Ecuador, ¿no? Ellos quieren difundir todo el patrimonio cultural y natural, porque además le dan un espacio en la Plaza Foch para que al aire, al cielo abierto, como llaman ellos la exposición, pues los artistas que sean seleccionados o los fotógrafos seleccionados puedan exponer su material en ese lugar. Amigos, amigas, esta ha sido la participación de Juan Sigüenza, gestor cultural y funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con quien hemos abordado sobre el tema del pregón de las culturas, de la fiesta del Inti a la fiesta del Cristo, que se desarrolla este 28, viernes 28, desde el Centro Histórico y también desde la Mariscal, para concentrarse en el Parque del Arbolito a las 5 de la tarde. Además, nos ha dejado la invitación para que participen en la exposición fotográfica en la Plaza del Quinde. Si quieren ustedes más detalles, pueden enviar las fotografías a ecuadorimagengallery@gmail.com. Gracias, Juanito, por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias y que sea un éxito. Muchas gracias. La hora exacta en nuestro informativo son ya las 8 de la mañana y 25 minutos. Ya es momento para presentarles nuestra tercera entrevista. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Tenemos ya las 8 de la mañana con 26 minutos, 8 y 26. Saludamos y damos la más cordial bienvenida a la actriz Juanita Guarderas y a la docente Paola de la Vega. Ellas son vocales de la lista 1 al directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, junto a Javier Ceballos Perugachi. Están con nosotros para dar a conocer cuáles son los planes de trabajo en el caso de ser favorecidos con el voto de los artistas y gestores culturales al núcleo de, a la dirección del núcleo de Pichincha. Bien, amigos, como lo ha presentado nuestra compañera Laura, hoy, desde hoy, iniciamos nuestra serie de entrevistas a los vocales principales que están buscando ser parte del directorio del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a iniciar con Paola, que nos comentes cuál es el plan de trabajo que tú piensas dar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el caso de ser favorecido con el voto de los artistas y gestores culturales. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la entrevista. Estamos acá con Juanita Guarderas, que somos parte de la lista 1, ¿no? Como nos acaba de presentar hace un momento la compañera. Y bueno, es un plan que se ha construido de manera colectiva. Yo creo que es bien importante entender que el proceso, digamos, del que viene el Comité de Artes Escénicas lleva ya alrededor de 3 años, ¿no es cierto? 3 años en los que han estado debatiendo y pensando formas de organización, de construcción institucional, formas de trabajo, ¿no?, de trabajo colaborativo, que es algo que nos interesa mucho. Y si bien yo no soy parte de ese Comité de Artes Escénicas, me sumo desde otro colectivo, que es el Comité de Actores Culturales. Uh-huh. Todos quienes formamos parte de la lista 1, eso es bien interesante, venimos de procesos independientes y procesos organizativos que de alguna manera van mostrando cómo puedes tú ejercer, digamos, un pensamiento crítico en las artes y la cultura desde la organización, y no solo pensamiento crítico en el sentido de que te pones a, digamos, a cuestionar a la institución, que es una parte importante, ser observadores de lo que pasa en la institucionalidad, que es lo que hemos hecho, por ejemplo, desde el Comité de Actores Culturales, pero el Comité de Artes Escénicas también está mirando posibilidades de formas de organización y de trabajo mucho más horizontal, que es una línea como fundamental en nuestro plan de trabajo, ¿no? No consiste, claro, mucha gente siempre piensa que los nuevos que van a llegar van a pensar en un borrón y cuenta nueva, ¿no? Sin hacer memoria y sin entender que las instituciones son entidades súper complejas. Entonces, una de las cuestiones más graves en el país y en la institucionalidad cultural en general ha sido ese ánimo de refundación que tú ves en todo, ¿no? Entonces, hay que refundar y entonces es no reconocer que, a pesar de que hay problemas, yo creo que también hay muchas potencialidades que han estado a veces dormidas o que no se ha hecho una reflexión hacia atrás de memoria para entender justamente que todo eso ha construido un pensamiento y unas formas de hacer, ¿no?, unas formas de organizarse. Entonces, ese creo que es otro de los principios que está atravesando también nuestro plan. O sea, no es un afán refundacional, sino un ejercicio de memoria, de pensamiento crítico, de entender en colectivo qué es lo que falta, qué es lo que está por construir, qué se puede mejorar. La Casa de la Cultura tiene muchas cosas que por hacerse. Claro. Por ejemplo, ¿qué cosas se podrían rescatar de la actual Casa de la Cultura? ¿Qué se podría reforzar? Hay algo que yo siempre me he puesto a pensar. Fíjate que trabajo como docente en la Universidad Andina en la especialidad de museos y patrimonio histórico. Es una de las áreas donde enseño. Y ahí tú ves, por ejemplo, que uno de los grandes problemas ha sido el olvidar todo lo que hicieron los funcionarios o exfuncionarios del Banco Central, ¿no?, que eran parte de los museos. Ellos diseñaron todo un sistema de planificación, de trabajo, de catalogación de las piezas. Hay un montón de conocimiento ahí que no ha sido tomado en cuenta porque creíamos o siempre hay ese afán de creer que el conocimiento empírico no sirve, ¿no es cierto? Cuando tú ves que la gestión en este país apenas tiene, no tiene más de 20 años de existencia, o sea, la gestión como disciplina, entonces tú dices, aquí, antes de que haya ese campo de formación, había gente que ya lo estaba haciendo de alguna manera. Y yo creo que la Casa de la Cultura hereda también muchos de esos funcionarios que construyeron formas de hacer, de pensar desde adentro, con los problemas cotidianos, que también van configurando una forma de conocimiento. Entonces, el trabajo, digamos, directamente con las personas que laboran aquí, que son las que entienden la casa hacia adentro, yo creo que es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Entonces, yo creo que la Juanita, por ejemplo, te puede contar ahora lo de las salas, que es algo que lo tiene ella como más claro por su proximidad, de las salas que están ocupadas por algunos colectivos y grupos, que ha sido ese otro de los temores, ¿no? Porque se cree que la democratización significa sacar a la gente, decir, bueno, aquí ya todo el mundo se va, todo lo que han hecho no sirve. Y entonces creo que la Juanita, claro, comprende como más de cerca ese problema, ¿no? Sí, Juanita, Javier en anterior ocasión acá con que nos visitó, habló un poco sobre el eje que ellos manejaban, lo público, lo privado y también lo independiente. Así es. ¿Qué mirada tienes tú? Bueno, definitivamente mi experiencia personal viene desde lo independiente, ¿no? Que creo que ese es una, es un, como decía Paola, exactamente, nos hemos ido forjando como gestores en el quehacer cotidiano, en el quehacer diario. Las artes escénicas implican siempre un trabajo en equipo, un colectivo. Por obligación tiene que ser un trabajo colectivo y un trabajo en equipo. Los espacios escénicos independientes, por ejemplo, yo soy presidenta de la red de espacios escénicos independientes. Los espacios escénicos independientes no solamente son esta infraestructura física, sino son este contenedor de contenidos que además genera una para hablarlo en términos incluso de la del concepto económico, una cadena productiva, en el sentido de que no solamente son los actores que están trabajando alrededor de un proceso, las actrices, sino están los actores, las actrices, los dramaturgos, los escenógrafos, los fotógrafos, los vestuaristas, la señora que cose, etcétera. Se genera alrededor del hecho escénico toda una red, que esa red tiene ya unas formas de operar con virtudes y defectos, pero que nos acarrea a todos nosotros una experiencia de cómo hacer. Entonces, esa clave de poder vincular lo independiente con el ámbito público, con las experiencias de ambos lados, en experiencias de cogestión, porque creo que eso es lo que necesitamos mutuamente, es decir, la gestión independiente. Claro que requiere también de tener este diálogo constante con el ámbito público, y el ámbito público requiere del sector independiente para poder conjugar procesos, articular procesos, potenciarnos mutuamente. Entonces, de eso es lo grato de la candidatura de Javier, justamente, porque no sale de una situación coyuntural, ya, a ver, presentaros una lista, sino de un proceso de 3 años de unificación del Comité de Gestión de Artes Escénicas, en la que ya hemos venido teniendo estos ejercicios de diálogo constante entre nosotros, de reflexión constante entre nosotros, entre las 5 organizaciones escénicas que conforman este comité de gestión, que es la Red Ecuatoriana de Festivales, la Red de Espacios Escénicos Independientes, ANAE, que es la Asociación Nacional de Artistas Escénicos, y ASOESCENA, que aglutina también artistas escénicos desde el ámbito más de la investigación escénica. UNIMA, que es la organización de titiriteros, que tiene también esta proyección nacional e internacional. Entonces, hay mucha información, hay mucha experiencia que creemos que puede ser muy útil mutuamente, y este diálogo con la experiencia, porque estamos totalmente de acuerdo en que no se trata de ningún borrón y cuenta nueva. Los procesos que están aquí adentro de la Casa de la Cultura, quienes tienen la experiencia de estos procedimientos también internos, podemos mutuamente potenciarnos e enriquecer procesos. Por ejemplo, volviendo concretamente al tema de las salas independientes que están aquí en la Casa de la Cultura. Los que se han denominado habitantes de la Casa de la Cultura, que son independientes, se preguntan qué será lo que va a pasar con ellos en la nueva administración. A ver, bueno, justamente, mira, yo como te digo, soy presidenta de la Red de Espacios Escénicos Independientes, soy absolutamente consciente de los procesos que los compañeros han realizado aquí, dentro de el techo y el piso, vamos a decirlo así, de la Casa de la Cultura. El valor que ellos le han dado a este espacio, dándole vida, activándole al espacio desde esa presencia que tiene constante, ¿no? Tal vez si estos habitantes, estos gestores independientes no habitaran la Casa de la Cultura, tal vez sería un espacio un poco más calmado, tal vez un poco más sin mucha actividad. Ellos han activado estos espacios y lo han hecho a pulso. Ellos han puesto su energía, han puesto, es decir, yo he evidenciado eso. Habiendo evidenciado eso, creemos que, para mi punto de vista, uh-huh, ellos han generado un modelo de gestión, ¿no es cierto? Un modelo de gestión que tiene que ser de alguna manera sistematizado, organizado, mejorado, ¿no es cierto? Para que no sea, para que quede esto ya como una propuesta a futura mejora. Tenemos excelentes ejemplos en Colombia, por ejemplo, está el proyecto de salas concertadas. El proyecto de salas concertadas hace este ejercicio de vincular los espacios públicos, los espacios privados, de independientes, con los espacios que existen en las ciudades en Colombia, en los colegios, en las instituciones públicas, etcétera, para que sean ocupados y activados. Entonces, hay ejemplos, no nos tenemos que inventar el agua tibia, pero sí tenemos que formalizar en el sentido de que ellos tengan también sus certezas y sus claridades. Okay, este es un formato de comodato que funciona de tal manera. Este es ¿qué tipo de figura está acogiendo a cada uno para poder estar presente y de qué manera, ¿no? Uh-huh. Esa para mí es una parte sumamente importante y sumamente clave, y creo que hay que aliviar un poco esta posible angustia de que no se viene a despojar a nada de nadie, porque ellos han puesto ahí no solo su energía, sino incluso su inversión económica, ¿no? O sea, han implementado los espacios, han colocado butacas, han puesto luces, etcétera. Entonces, esa es su gestión. Ellos se convierten en un modelo a replicar y en un modelo a perfeccionarse en pro de el beneficio no solo de ellos, sino del público y de la Casa de la Cultura y de los otros compañeros que también puedan usar ese ejemplo como un modelo de gestión a seguir en la Casa de la Cultura y en otros espacios. En el caso del núcleo de Pichincha, atraviesa por un proceso de transición porque es nuevo, no es el caso de otras provincias del país. Entonces nosotros quisiéramos que ustedes informen, si llegaran a ocupar la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cuáles serán las primeras acciones? ¿Cuál es el papel que ustedes van a tener junto uh-huh al director? Bueno, justamente una de las cuestiones sobre las que hemos reflexionado mucho, dándole mucha importancia no solo al qué hacer, sino al cómo hacer. Tal vez estamos más enfocados del cómo, es decir, en los procesos. ¿Para qué? Para recoger todo esto que ya existe, que ya hay, porque no nos queremos inventar el agua tibia. Hay experiencia de la matriz, hay experiencia de los otros núcleos, hay experiencia de esta cogestión natural, espontánea, que se ha dado entre lo público y lo privado. Entonces, primero es hacer un recoger de toda esa experiencia para no inventarnos el agua tibia y poder a eso generar procesos que aclaren para luego preguntarle a la gente qué queremos hacer. Todos, ¿no es cierto? Tenemos nosotros obviamente ya unos planteamientos generales. Para empezar, no puede la Casa de la Cultura ni el núcleo de Pichincha ser un proyecto personal. Es decir, no puede ser este un espacio en el que yo, como directivo y mis colegas, ponemos lo que nosotros nos gusta, lo que nosotros nos interesa. No. Tiene que existir una política que genere el cómo. Y nosotros estamos siendo ahorita eso, unos facilitadores de procesos. Entonces, tenemos que... Esa será la primera acción. La primera acción será, ok, ¿cómo? ¿Qué queremos? Obviamente sí, ¿qué queremos hacer? Pero primero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo articulamos? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiere el ámbito de las artes? ¿Qué quiere el ámbito de las artes escénicas? ¿El ámbito de la música? ¿El ámbito del trabajo en territorio? ¿Qué queremos? Ok, recojamos esto. Ahora generemos, sistematicemos eso para generar procesos. Que eso es algo que en lo que los independientes tenemos experiencia. ¿Cuánto tiempo se tomarán para eso? Obviamente tenemos que hacer las cosas con calma, ¿no es cierto? Tenemos que ir generando esos diálogos constantes. Eso implica una gran madurez, una madurez de apertura a diálogos constantes, a democratizar. Cuando hablamos de la democratización, no solo hablamos de la democratización de los espacios, sino de los diálogos, la importancia de recoger y de juntar. Entonces, claro que sí va a ser un proceso que tome tiempo, y creemos que es importante tomarnos ese tiempo. Amigos, queremos recordarles, estamos junto a Juanita Guarderas y también a Paola de la Vega. Ellas son vocales principales por la lista número 1 de Javier Ceballos Perugachi, quienes buscan ser parte del directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha. Vamos en este momento a escuchar un audio de Ramiro Guambunguete, un artista de la música que tiene una interrogante para que ustedes la puedan resolver. Claro que sí. Soy Ramiro Guambunguete, soy profesor del Conservatorio Nacional de Música y gestor cultural. Lo que yo quisiera y pediría es que se busque más logística, que tengan un mayor presupuesto que les permita tener más logística para poder hacer otras actividades, como por ejemplo tener otro piano, ya que el piano que lo tienen es un buen piano, pero ya por ser muy antiguo no resiste mucho para un concierto. Tener un piano de cola, y si es mucho mejor, si es ecuatoriano, sería estupendo. Para la cuestión es un poco controversial lo que voy a decir, ya que esta temática del uno por uno, de que nosotros queremos pagar para poder cobrar, para poder pagar a los músicos en mi rama, básicamente, cobramos una entrada, pero una propuesta que hizo el director de teatro es, ustedes hacen un concierto pagado y el otro sería que nos haga un concierto gratis. Pero en cambio es un poco complejo para los músicos hacer eso, considero yo. Y que cambien, más que todo, un tanto la parte, diría yo, de buscar que sea para más chiquitos también, para que los chiquitos empiecen a formarse más a temprana edad en cuestión de apreciar el arte en su diversidad. Eso básicamente quisiera que empezaran a cambiar, y un poco buscar el fusionar la música académica también con música ecuatoriana académica, que se escuche más seguido. Esa sería mi petición. Bueno, por favor, Juanita. Muchas gracias por esas inquietudes que nos presentas desde el ámbito de la música. Creo que justamente uno de los temas que nos preocupan siempre es el tema de la sostenibilidad, es decir, cómo... El presupuesto, el dinero. El dinero, ¿dónde está la plata? ¿O cómo se va a generar o cómo se va a manejar eso? Claro. Justo la experiencia que se tiene desde el ámbito independiente ha sido este ámbito de autogestión, de autonomía, de sostenibilidad. Así hemos sostenido nuestros espacios. No existe una política. La gran mayoría de los espacios independientes no cuentan con un fondo o un auspicio ni estatal ni privado, sino que se va generando de la misma actividad, es de donde se va movilizando. Por lo tanto, uno de nuestros principales cómplices en procesos de sostenibilidad es el público. Es la gente que llega, a la gente que queremos que forme parte, porque tenemos que también tener esa claridad y esa certeza de que nuestro trabajo, el de las artes, está muy vinculado con la gente, con la comunidad, con el público. Y es a quien le tenemos que hacer cómplice. Y una forma de hacerle cómplice al público es que efectivamente valore el trabajo, también en términos de lo económico, ¿no es cierto? Por lo tanto, creemos que políticas en las que se continúa con el proceso de gratuidad no son las más sanas en los procesos de sostenibilidad. La gratuidad genera mucha dificultad, porque además entonces empieza a ser una especie de competencia de lo público con lo privado, ¿no es cierto? La institución pública se convierte en una empresa de espectáculos que compite con la gestión independiente. Entonces ahí no vamos a ningún Pereira, dirían los colombianos. Entonces, la propuesta efectivamente es lograr hacer procesos que le generan al público esta complicidad y que valore económicamente. Así la persona se meta al bolsillo y pague un dólar, así sea un dólar, creo que se genera en el público la educación de poder valorar. Cuando la gente no paga, lastimosamente no valora, no le importa lo que está ahí, se convierte en un ser pasivo, no en un activo que toma una decisión. Yo quiero consumir o quiero acceder a esta obra de arte, a este proceso artístico, a este proceso intelectual, a este proceso de formación. Quiero acceder, y esa es la manera. Y como digo, volviendo a lo económico, estas cadenas productivas que se han generado en los procesos independientes permiten sostener. Ahorita voy a poner el ejemplo de un espacio como es el Patio Comedias, que tiene 37 años de existencia. ¿Cómo se sostiene? Con el público. con la relación con el público, con los proyectos que involucran al público y a las actividades de la sociedad. ¿Y qué acciones se harán, por ejemplo, para poder educar a esos públicos para que participen en las diferentes manifestaciones, en la música, en la danza, en el teatro y todo lo que hay? Yo creo que ahí es un trabajo que tiene que ser conjunto con otras instituciones, es decir, los colegios, las universidades, los ministerios de educación. Tenemos que generar políticas conjuntas que permitan ese fomento desde temprana edad, ¿no es cierto?, para que la cuestión artística no sea solamente una cuestión recreacional o de las horas, de las ofertas extras, extracurriculares, sino que forme parte de ese eje, que forme parte de esos currículums. Y ese es un acuerdo institucional, tienen que ser acuerdos institucionales para poder fomentar esos procesos. Juanita o Paola, otra de las interrogantes de Ramiro era que, y que él lo catalogó como controversial, es el tema de la política que manejan los teatros aquí en las salas. Se hace un concierto pagado y luego posteriormente debe hacerse un concierto gratuito, lo que él denomina el uno por uno. ¿Qué piensan al respecto? Sí, yo le escuchaba a la persona que hizo las preguntas, y atando un poco también con lo que estaba hablando ahora Juanita. Yo creo que el primer paso que hay que hacer para poder lograr lo que ha dicho Juanita es tener claridad en las nuevas competencias que va a tener ahora la Casa de la Cultura. O sea, uno basta con revisar la ley y tiene que entender que eso tiene un giro, por supuesto. Entonces tienes además nuevos institutos, tienes por un lado un instituto de fomento, por ejemplo, la Casa de la Cultura no puede volverse un sitio de auspicios permanentes, eso no puede convertirse en la casa, porque ya tienes una instancia que es un instituto de fomento de las artes que está ocupado del fomento. Entonces hay una competencia ahí que no se puede duplicar. O sea, la Casa de la Cultura tiene que tener claridad de cuál va a ser su eje de acción. ¿Qué va a pasar con la Cinemateca? El Museo Nacional ya no va a estar aquí, el Museo Nacional, de lo que entiendo, porque tampoco se sabe mucho, va a estar descentralizado en Quito, Guayaquil, Cuenca, con distintas sedes. No se sabe, ¿será aquí la sede de Quito? ¿No será? ¿La Casa de la Cultura tendrá o no injerencia en eso? ¿Qué pasa con la Biblioteca Nacional también? Entonces, tanto Biblioteca como Museo Nacional son parte también del Sistema Nacional de la Memoria, donde están también los archivos. O sea, es toda una reorganización. O sea, la casa, ¿con qué competencias se queda ahora la casa? Va a haber también, según la ley, un programa nacional de formación de públicos. ¿Y cómo se apoya ahí en eso? ¿Ha habido un acercamiento con las autoridades para ver cómo están trabajando ya la estructura orgánica de la Casa de la Cultura? Eso es lo que habría que saber, porque hay un absoluto, creo yo, hermetismo al respecto. Van a pasar ya los 120 días que disponen las disposiciones transitorias, van a terminarse ya, y no se sabe qué va a pasar, cómo se va a dar esa transición, esa reorganización. Entonces, entonces en medio de eso, creo que ese es el primer paso que hay que hacer, ¿no es cierto? La autonomía es un tema bastante importante. ¿Cómo entienden ustedes la autonomía responsable como está en la ley? Sí, ahora te contesto eso, y para no dejarle sin responder al chico que llamó y que no alcancé a decir. Sí, que me parece importante eso, definir las competencias, en base a eso se asigna también un presupuesto, porque ahora también eso hay que negociar, hay que saber cuál va a ser el plan. Seguro que hay compromisos que se quedan de esta administración, hay que saber qué se da continuidad, qué no, cómo se revé todo eso. Hay que generar unos protocolos, porque uno de los grandes problemas de las instituciones culturales de aquí es que se han creado sobre todo por decisión política, y yo te puedo decir eso porque mi investigación doctoral tiene que ver ahora con eso, con gestión cultural en el país. Entonces la decisión de crear instituciones culturales han sido coyunturas políticas, no ha sido un Estado que ha planificado, que antes de montarse una institución con el Ministerio de Cultura pensó en un orgánico, en unos departamentos, en unos flujos, en una planificación. No, era un decreto que ordenó la creación de, sin ley, sin oficina, sin nada, ¿no? Entonces son decisiones políticas que luego repercuten en las formas en las cómo administramos la cultura. Entonces eso es lo que hay que pensar primero. O sea, la institución necesita generar protocolos de cara a la gente, necesita volverse, yo creo que simbólicamente la Casa de la Cultura ha perdido mucho, o sea, de cara a la gente, ¿no? No hay confianza desde afuera. Entonces ese es un problema. Y luego, a partir de definir esas competencias y tener un presupuesto, la otra cosa fundamental que yo creo que es bien importante es una inversión en infraestructura Yo he podido conversar, bueno, yo hago danza aquí desde hace 3-4 años, además soy usuaria, digamos, de la Casa de la Cultura, y te puedo decir que las condiciones de trabajo de la gente que baila, de la gente que hace talleres, aquí son deplorables, o sea, no son humanas, y peor aún si quieres ejercer de manera profesional el arte, o sea, bailarines que trabajan con su cuerpo, músicos que necesitan instrumentos, como acababa de decir el compañero. ¿Cuáles son las condiciones y la infraestructura que te está ofreciendo este espacio? O sea, eso también hay que ver, ¿no? Porque no puedes ofrecer ciertas cosas si no tienes unas condiciones para que eso ocurra. Entonces, ¿y en cuanto a la autonomía que nos decía Darío? Sí, en cuanto a la autonomía, bueno, según la ley y de lo que he podido estudiar, la autonomía de la Casa de la Cultura, bueno, nunca primero hay que decir eso, desde la creación de la Casa de la Cultura en el 44, si uno revisa la primera ley de creación de la Casa de la Cultura, la Casa de la Cultura dependía en su presupuesto de un Ministerio de Finanzas al que tenía que rendirle cuentas, etcétera. O sea, es decir, una autonomía económica nunca ha tenido. Entonces, y cuando uno usa dinero público, tiene que rendir unas cuentas, decir en qué ha gastado, ¿no? Hacer eso público, como hacen algunas instituciones, pero ¿no eso cierto? Lo hace la Casa de la Cultura en este caso, también rinde cuentas. Eso sería importante entonces saberlo, porque públicamente no se conoce, es uno de los grandes mitos en qué se ha gastado el dinero de la Casa de la Cultura o cómo se ha gestionado. Entonces, una de las cuestiones a las que apela esta autonomía es la necesidad de rendición de cuentas, ¿no es cierto? Y la necesidad de tener una interlocución con el Ministerio de Cultura en cuanto a planificación y en cuanto a asignación de presupuesto. Pero lo que nosotros queremos defender y que me parece fundamental es la autonomía política, en el sentido de que la autonomía política atraviesa varios vectores, ¿no es cierto? Atraviesa lo estético, atraviesa también una posición política frente a la cultura, que eso es fundamental. Uno no puede construir institución si no tiene una posición política en la cultura, si uno no decide cómo quiere trabajar con la cultura. Eso es hacer política cultural. Entonces uno no puede decir que va a ser una cultura de todos, de todo, de no, de para todos, porque no es cierto. O sea, uno va generando desde una posición frente a la cultura una mirada de lo que entiende por una política cultural. Y lo cultural, como siempre digo, es conflicto. Lo cultural no puede ser consenso, gracias a Dios, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo lindo de lo simbólico, que uno encuentra en lo simbólico la posibilidad de la disputa, de los sentidos, ¿no es cierto? Y eso es político, por supuesto, y eso implica autonomía, autonomía de pensamiento, y eso es fundamental para pensar una institución cultural. No sé, Juanita, si quieres decir algo más. Creo que en ese sentido también es importante como eliminar esta cuestión de que existe una autoridad cultural, en el sentido de que alguien determina qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, de alguna manera censura los contenidos o ese tipo de cosas. No tenemos que olvidarnos que este tiene que ser un espacio articulador de procesos, no un espacio que impone contenidos, ni que impone criterios, ni que califica o descalifica los procesos. Y en esta necesidad es importante justamente ver, como decía Paola, todas las competencias que tiene este proceso, cuáles son todas las dinámicas, los contextos de los que se trabaja. Y la autonomía de la casa en ese sentido tiene también que ver con ese origen y ese pensamiento y esa expresión básica que tiene el arte per se, que es también la libertad de ejercer, de producir. Simplemente hay que hacer lo que nos estaba pidiendo el compañero músico, es garantizar cuáles son esas condiciones para poderlo hacer. Uh-huh. Ahora, antes de nada, así rápidamente, ¿por qué los 1.265 inscritos, tanto en el RUA como en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, deben votar por la lista 1, Javier Perugache, por las vocales principales, Juanita Guarderas y Paola de la Vega, además de los dos suplentes? ¿Por qué deben dar el voto? ¿Quieres comentar? A ver, yo creo, ¿por qué? Porque creo que hay perfiles que hemos tenido procesos y que hemos sabido llevar adelante procesos, es decir, no es una figura no es explícita la de Javier Ceballos, sino es Javier Ceballos y este colectivo sabe trabajar justamente en eso, en la posibilidad de dialogar, en la posibilidad de construir, en la posibilidad de ser accesible a la construcción, en articular. Siempre insistimos en este tema, que creemos que es el más importante cuando hemos visto desde afuera, siendo independientes, una institución cultural. La necesidad de que el sentido de una institución como la Casa de la Cultura, Núcleo de Pichincha, sea un articulador, no sea un productor de espectáculos, que realmente se entiendan los procesos vinculados con la gente. Paola, finalmente, ya para cerrar esta entrevista, el tiempo nos ha quedado muy corto. Seguramente el público, los artistas y gestores culturales querrán conocer el plan de trabajo a detalle. ¿Algún espacio en la web donde puedan encontrarse con estos documentos? Por favor, Paola. Sí, está en nuestro Facebook, que es la Casa Articulación y Territorio, me parece que es el nombre, ¿no? En Facebook. Entonces, bueno, ahí se lo pueden descargar. Ahí estamos poniendo también algunas pastillas de video, algunos pequeños documentos que pueden servir para que la gente se empape también de lo que hacemos, ¿no? Justamente esa es la iniciativa de este espacio, que la gente llegue a esta información y luego pueda tener un voto reflexivo, un voto ya analizado con todas las posturas. Queremos agradecer a Juanita Guardera y también gracias, a Paola de la Vega. Recordarles también a quienes escuchan que a las 5 de la tarde en la sala de Metro Aguilera Malta va a haber esta propuesta de debate martes 25 de abril. Perfecto, ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias. Amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro informativo, la hora exacta, 8:57 a.m. Agradecemos a nuestro equipo. Diego Salazar en los controles, el magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, en la reportería Michelle Játiva, y en la conducción les acompañamos Laura Ríos Admijos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana su cita es a partir de las 7:30. Desayuna con nosotros, por supuesto, con la información cultural. Y no se olvide, hoy a las 12 del día estaremos junto a Ramiro Caiz, hablaremos sobre este festival que se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hecho en Casa 2, y además estaremos escuchando la música patrimonial de nuestro país. Hasta la próxima. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.